iniciar como la presentación del libro Polvo Eres, Correr del Tiempo en la obra de María Elvira Escallón, un libro escrito por Julio Buenaventura que consiste en una serie de ensayos. Cada ensayo aborda un proyecto específico. Entonces, bienvenidas al lugar a dudas, muchas gracias por presentar el libro acá, gracias por traernos a darnos el libro, y pues todo suyo el micrófono, ¿bueno? Muchas gracias. Okay. Bueno, ¿aló? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, Dreyne, Sally, muchas gracias a todos ustedes y a lugar a dudas por abrir este espacio para presentar este libro. El libro entonces se llama Polvo Eres, el correr del tiempo, en la obra de María Elvira Escallón, y viene de todo un trabajo que yo llevo haciendo sobre la obra de ella, ¿sí? Sobre varios ensayos que comienzan, estábamos hablando con María Elvira como en 2007, es el primer ensayo, y después sigo, digamos, escribiendo y siguiendo la obra hasta que en 2013 escribo el libro, ¿sí? Escribo el libro y pues está todo, comienzo a escribir el libro y está todo el proceso. Bueno, ¿qué es lo que me interesa de la obra de María Elvira Escallón? ¿Sí? Sería, como el título lo indica, el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo aparece, cómo el tiempo se ve materializado, cómo el tiempo se ve particularizado, ¿sí? ¿Cómo yo puedo entrar en un problema mío, que es, yo creo que un problema de todos, que es el tiempo, a través de esta obra? Entonces voy a comenzar un poco una introducción sobre el tiempo, son algunas divagaciones, y comienzo por un seminario que vi antes de venir aquí, que era de varios físicos, matemáticos, biólogos, historiadores, hablando sobre qué era el tiempo. Sí, en ese seminario, era en Sao Paulo, yo vivo en Sao Paulo, Brasil, hace 8 años, y en ese seminario, en un mismo día, yo vi la conferencia de un físico y un químico. Y esto fue bien interesante porque me di cuenta cómo el físico veía las galaxias, ¿sí? Veía siempre el instrumento del físico, es su telescopio, su anteojo de larga vista, que lo inventa Galileo en el siglo XVII para ver todas las estrellas. Y el químico, el instrumento es el microscopio, ¿no? Es la lupa, es este lente que le permite ver las moléculas. Entonces, si uno ve las galaxias, el otro está viendo las moléculas. Y veía cómo el físico parece un miope, ¿sí? Un miope que inventa ese anteojo de larga vista para ver a lo lejos. Y el químico es un hipermétrope que tiene que ver de cerca. De hecho, el miope y el hipermétrope se distinguen entre los dos como cuando leen. El uno parece siempre analizando, viendo las hormigas, y el otro siempre aleja el papel como si estuviera viendo las estrellas. Y en esas charlas, en la charla del uno y del otro, fueron como unas 6 horas de diferencia entre una y la otra, pero en la charla del uno y del otro fue increíble cómo el tamaño de las cosas que describían coincidía con el tamaño del tiempo que usaban para describirlas. Sí, el químico hablaba de nanosegundos, que yo no tenía ni idea que eran nanosegundos, ¿sí? Y es la millonésima parte de un segundo. Este químico era un biólogo y estaba investigando la fotosíntesis. Y la fotosíntesis sucede muy rápido, ¿sí? Es una de las cosas que más rápido sucede porque necesita captar la luz. Imagínense cómo va de rápido la luz. Y entonces han inventado una cámara para poder verlo en nanosegundos, que sería entonces la millonésima parte de un segundo, que sería ¿cómo? ¿Qué repercusión? Y el físico utilizaba sus billones de años, ¿sí? Como el uno utilizaba la millonésima parte de un segundo y el otro utilizaba un billón de años. El físico era neoyorquino, entonces me imagino que el billón de años para él era 1.000 millones de años, porque no sé si conocen la diferencia entre el billón en español y el billón en inglés. Para nosotros un billón es un millón de millones. Para ellos un billón es mil millones. Yo no sabía, o sea, yo decía, bueno, él explicó el universo como con 14 billones de años. Y yo decía, ¿puede haber alguna diferencia en que el billón sea un millón de millones o sea mil millones? O sea, yo lo podría dimensionar en mi pequeño mundo que se demora un año en dar la vuelta alrededor del sol. ¿Sí? ¿Podría dimensionar eso? O sea, ¿cómo el tamaño, esta escala, ¿sí? La escala ya excede cualquier conocimiento fáctico, conocimiento de la experiencia, ¿sí? Eso por un lado, que la ciencia se está... comenzó con la experiencia en el siglo XVII y se alejó de ella, y ahora vuelvo al punto. Pero cómo el físico contaba en billones de años y el químico en nanosegundos, y cómo eso correspondía al tamaño de los objetos descritos. Entonces eso me llevó a pensar a cómo existe un tamaño del tiempo, ¿sí? Y el tamaño del tiempo sería una contradicción en los términos. Porque no podríamos, el tiempo no podría tener un tamaño, ¿sí? Un día sería el tamaño del tiempo, una hora sería el tamaño de un día, una hora, ahí entro en una confusión que se parece mucho a la retórica. En el seminario los científicos terminaron haciendo una retórica muy, muy interesante porque ya estaban muy lejos de los objetos del mundo, de la experiencia. Bueno, entonces, ¿cómo, por ejemplo, el químico necesitaba una cámara lenta para mostrar algo que sucedía muy rápido? ¿Y cómo el físico necesitaba una cámara rápida para mostrar algo que sucedía muy lentamente? El químico nos mostró la fotosíntesis, ¿sí? Y el físico nos mostró la historia del universo en 5 minutos, o sea, 14 billones de años en estos 5 minutos. Entonces, esto me lleva al tamaño del tiempo, y al tamaño del tiempo voy a la relación, que es una relación que he explorado mucho en la obra de María Elvira, que es tiempo-espacio, y esa duda de si existe el tiempo y no es algo que está en nuestra cabeza, ¿sí? Esa duda de si podríamos tener una bifurcación entre tiempo y espacio, una abstracción, tiempo y espacio, ¿sí? Que es una... que es un problema, cómo el tiempo podría existir sin el espacio y cómo el espacio sin el tiempo. Y llego al problema del tiempo como una forma de medir el espacio, o sea, una relación entre el tiempo y el espacio, el tiempo como una forma de comprender el espacio, porque no puede haber espacio sin tiempo, ¿sí? Yo no puedo, no es una coincidencia que antes y después sean compartidos por tiempo y espacio. Yo digo antes de este momento o antes de esta botella está el vaso. Ese antes y ese después compartidos por los dos no es una casualidad, es porque el tiempo me sirve, es la medida del espacio, es la forma de describir el espacio. La distancia de esta punta a la otra es un problema de tiempo. ¿Sí? Es un problema de recorrido, ¿sí? De aquí para allá, es un problema de transcurso, y el transcurso es un problema temporal. Yo tengo que entender el espacio en términos de tiempo, porque si no hubiera tiempo, ¿cómo podría haber espacio? Estaría quieto, ¿sí? Estaría estático, no sería un espacio en sí mismo. Esta relación, entonces, entre tiempo y espacio, lo tomo desde varios puntos. Esa música. Esa relación entre tiempo y espacio. Fíjense cómo yo mido la distancia entre Cali y Bogotá en una hora. ¿Sí? ¿Cómo mido la distancia entre Bogotá y Sao Paulo en 6 horas? ¿Cómo estoy usando una medida temporal para describir una línea espacial? Un desplazamiento, un transcurso. Pero también, cómo esa distancia, cómo ese tiempo nos ha servido para describir el mundo, para describir el planeta. Si nosotros medimos la circunferencia de la Tierra, que sería el Ecuador, justamente en horas, ¿sí? Está partida en 24 horas, porque nosotros sabemos del tamaño de la Tierra por el tamaño que lleva rotar sobre su mismo eje. ¿Sí? Esto me llevaba mucho a Sigüenza y Góngora, que es un astrónomo mexicano del siglo XVII, que se encargó de, sobre todo, de saber cuál era el punto donde quedaba el DF, México DF. Ese era uno de sus problemas. Uno de los problemas de él era el pasado de los emperadores aztecas. Él era historiador y filósofo natural. Y el problema entonces era saber el pasado de los emperadores aztecas, que escribe un libro bellísimo sobre ellos. Y el otro problema era medir, saber dónde estaba, desde dónde estaba observando los cielos y desde dónde estaban observándolo los otros, ¿sí? Los otros que serían para él los que estaban en Europa. Él estaba intentando ubicar su punto de vista. Entonces, Sigüenza y Góngora, ¿cómo mide esta distancia? Está el... Bueno, está la Tierra, ¿sí? Está México aquí. Bueno, y Europa. ¿Sí? Aquí, y él quiere saber su meridiano. ¿Dónde está localizado su meridiano? Acuérdense que el meridiano es arbitrario, ¿sí? El Ecuador es natural. No podríamos poner el Ecuador en otro lugar. Pero el meridiano es un problema arbitrario. Aquí estamos parados en el meridiano de Cali, ¿sí? Yo siempre peleo con Greenwich porque se robaron el meridiano cero. Se robaron el principio del tiempo los ingleses, ¿sí? Se robaron ese comienzo del día. Entonces, ¿cómo Sigüenza y Góngora va a localizar desde dónde está mirando desde aquí con relación a Europa? Él pide los papeles del último eclipse de sol, del último eclipse total de sol, y compara las horas en que sucedió en la ciudad de Tycho Brahe y las horas en que sucedió en la Ciudad de México. Y así sabe exactamente desde dónde está mirando. Y dice, de México a Bolonia no puede haber más de 7 horas y 24 minutos. Y de México a Brandenburgo, que es la ciudad de Tycho Brahe, no puede haber más de 7 horas y 30 minutos. Fíjense cómo él está dividiendo esta distancia, ¿sí? Él está entendiendo esta distancia, ¿sí? Justamente en tiempo, porque no la podríamos entender en otra forma, ¿sí? El tiempo es lo que nos va a dar esa noción del espacio, ¿sí? Esas horas, las 7 horas que separan este punto de este punto, es como si sacáramos el diámetro de aquí, el Ecuador, y lo dividiéramos en 24, ¿sí? Esto me llevaba a otra divagación, que es por eso que el reloj es redondo, ¿no? El reloj lo que es, y eso hablábamos con María Elvira en el avión, ¿no? El reloj es como si fuera este disco colocado verticalmente. ¿Sí? ¿Sí comprenden cómo la hora es un fragmento de tierra? ¿Sí? La hora sería un fragmento de este disco, no sería un fragmento de tiempo. Es un fragmento del disco y del disco que va rotando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la hora es un pedazo de mundo? Porque el mundo está rotando. De hecho, esto me llevaba a entender cómo el químico contaba en pedacitos de día y como el físico contaba en pedacitos de año, bueno, no en pedacitos de año, en año multiplicado. Fíjense que el químico, al contar en nanosegundos, está contando eso en pedacitos de día. ¿Sí? Está contando en segundos, que son pedacitos de minutos, minutos, que son pedacitos de horas, y horas, que son pedacitos de día. está contando en rotaciones, mientras el físico que está viendo los cielos está contando en años. Pero ambos están contando en transcurrir. Ambos están contando en un problema de espacio. En suma, el tiempo es lo que nos permite cuantificar el espacio. ¿Sí? Es lo que nos permite comprender el espacio, porque es como si fuera una propiedad del espacio, pero no cualquier propiedad, porque es una propiedad cuantificable. Por eso tiempo y los números siempre están cerca. ¿Sí? Y por eso el tiempo parece abstracto, se va. ¿Sí? Porque los números dan la sensación de ser infinitos, porque tienen el cero, pero ahí ya entraría en otro problema que es el cero. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿cómo vuelvo a tomar la distancia, el tiempo como, como un problema de espacio? ¿Sí? El tiempo como un problema de distancia, de transcurso, el tiempo como el problema del tamaño de la Tierra, incide completamente el tamaño de la Tierra en el problema de cómo está nuestro tiempo. Y otra de los puntos sería pensar en el metro, ¿sí? El libro comienza por el, ustedes van a ver en la introducción después, el libro comienza por el calendario republicano, que se inventó Napoleón. Napoleón decidió que el principio de los tiempos ya no iba a ser el año cero ni iba a estar en Cristo, sino que el año cero iba a estar en el segundo día de la Revolución Francesa, porque ese segundo día coincidía con el equinoccio de otoño. Pero después ustedes leerán, no les voy a contar el libro porque les arruino el punto. Pero el punto es que el calendario republicano es hermano de una cosa que sí sobrevivió. El calendario republicano se fue a pique. Nadie iba a soportar semanas de 10 días. Era un calendario decimal. ¿Sí? Era un calendario imposible. ¿Cómo vamos a hacer un reloj de 10 partes? Fíjense que el reloj, otra cosa, tiene 12 horas porque uno puede dividirlo en 4. Siempre serán múltiplos de 12 los que salgan de un círculo. Serán múltiplos de 4. ¿Sí? Un círculo es una aberración, dividir un círculo en 10 partes. Los invito a intentar para que vean el problema que surge. ¿Sí? Intentamos con María Elvira hacer nuestro círculo de 10 partes en el avión durante una hora. No, mentiras, una hora, no, lo inventé, 5 minutos. Pero por eso contamos las horas en 12 y 24. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Y no en 10. Entonces el calendario de Napoleón, que era decimal, se va, lo dejan. Pero lo que queda es ese invento de Napoleón del sistema métrico decimal. Fíjense, Napoleón, que era tan bajito, ¿no?, que hubiera podido sacar el metro de su propia estatura. Él decide hacer una medida universal y sobre todo objetiva, que no fuera una medida dada por el hombre, sino que naciera del objeto, como si fuera posible tener una medida que nazca del objeto, ¿sí?, y no que nazca de tu punto de vista. Sigüenza ya sabía que la medida del tiempo era su punto de vista, desde donde estaba viendo, ¿sí? Es lo que está tratando de localizar, es su punto de vista, ¿sí? Napoleón quería que fuera universal y entonces manda a dos científicos a medir el cuadrante terrestre. El cuadrante terrestre es esto. Es esta parte. ¿Sí? Y decide dividir esa parte por 10 millones. La 10 millonésima parte del cuadrante terrestre dará el metro. Para medirla, ya no pueden medirla en horas, porque es un meridiano. Entonces manda a dos científicos, más o menos, a recorrer Francia y a medir la distancia de Francia y después conseguir lo que sobra. Estos científicos se van de Buquerque a Barcelona, de una punta a la otra, por el meridiano que pasa por París, ¿sí? Midiendo todo, y después le suman lo restante, lo que iría de Buquerque al Polo Norte y lo que iría de Barcelona al Ecuador. Le suman lo restante, lo dividen y sacan el metro, lo funden en hierro y lo mandan a todos los países para que sigan a Francia. Los ingleses dicen, ah, nosotros no. Porque el problema de la medida sería un problema político. Que ahora estamos creyendo que la medida existe y es objetivo. Que es el profundo problema que tenemos. Creer que la medida nace del objeto y no del sujeto. ¿Sí? No del sujeto que está mirando. Entonces, bueno, finalmente, los científicos tienen un desfase de 290 centímetros. ¿Sí? Es un desfase pequeño, ¿no? Yo digo, ándale, se fueron bien, porque dos, imagínense medir ese cuadrante, ¿sí? Y tener solamente un desfase de 2 kilómetros. Entonces nuestro metro sería en sí mismo imperfecto. Nuestro metro es 9,98 metros. ¿Sí entienden? El metro que tenemos no es la millonésima parte del cuadrante terrestre, la 10 millonésima parte del cuadrante terrestre. Es la 10 millonésima parte del cuadrante terrestre menos 2 milímetros. ¿Sí? Y ahí los científicos hace poco se pusieron a intentar dar una medida que fuera más universal, porque la Tierra tiene algunas variaciones. La Tierra, como siempre, hace lo que quiere y tiene algunas dilataciones, variaciones. Y decidieron que el metro lo iban a medir en lo que tarda la luz de ir de un punto a otro. Ahí decidieron un número que es 299.000. No, disculpe, no sé leer esos números tan grandes. ¿La velocidad de la luz, tal vez? No. ¿Qué? ¿La velocidad de la luz? No, es lo que tarda la luz con su velocidad. En recorrer un metro. En recorrer un metro. Entonces es 1 dividido por 299.792.458 segundos. ¿Sí? Eso sí es imposible de memorizar. La 10 millonésima parte del cuadrante terrestre, vaya. No, pero este número es imposible. Nuevamente, pero fíjense cómo Napoleón intenta que el metro, la medida del espacio, salga del espacio. Si la hora sale del día, entonces la medida del espacio saldrá de la Tierra. Y cómo después de 2 siglos volvemos a tener un metro contado en tiempo. No, nuevamente el metro sería el transcurrir. Nuevamente el metro sería el río. ¿Sí? Nuevamente el metro es ir de un punto a otro. ¿Sí? Nuevamente el espacio solamente puede ser entendido en una cuestión de transcurso, en una cuestión de tiempo. Entonces, ese punto del tiempo como forma de mesurar el espacio, ¿sí? De comprender el espacio, me lleva a todo el problema, digamos, que es ¿qué sería que no existe espacio sin tiempo? Pero no entendiéndolo de una forma abstracta. Sí, no entendiéndolo como existe un espacio newtoniano que es vacío, perfecto, infinito, y existe un tiempo por el otro lado y no existe el uno sin el otro, porque si quiero conocer al otro me toca moverme, y si quiero moverme necesito tiempo. Sí, piénsenlo en concreto, piénsenlo, los eclipses por eso son fantásticos, porque te enseñan a conocer el tiempo, porque el tiempo parece monótono, porque cualquier vuelta que da siempre es monótona. Si yo me voy a dar vueltas a esta cuadra, va a ser monótono. Sí, la monotonía del tiempo viene del carácter de dar vueltas. Sí, el eclipse rompe la vuelta. Es una coincidencia. Sí, rompe la vuelta y nos da la posibilidad de comprensión del tiempo, de comprensión de esa trayectoria. Entonces, ¿cómo el tiempo es inseparable? No es inseparable del espacio. ¿Cómo el tiempo es espacio? ¿Sí? No es que sea inseparable, es que el tiempo es la medida del espacio, es la forma de comprender el espacio. No es que no haya espacio sin tiempo, es que el tiempo es una forma que tenemos de entrar en el espacio. Y toda la modernidad consiste en haber separado el tiempo y el espacio. Y cuando hacemos eso, caemos, o sea, yo creo que es la causa de que tengamos al mundo al borde del colapso. Porque cuando tú lo separas, el tiempo es infinito, pero tu tierra es finita. ¿Sí? Cuando tú lo separas, crees que puedes guardar tiempo. Y cuando crees que puedes guardar tiempo, caes en un error, caes en la locura del capitalismo. Porque crees que lo puedes guardar. ¿Cómo vas a guardar tiempo? ¿Cómo vas a guardar una hora, que es ese pedacito de diámetro terrestre, en el mismo diámetro terrestre? No te cabe. ¿Sí? ¿Cómo? Pero es el mismo problema de guardar espacio en el espacio. ¿Cómo vas a guardar espacio? ¿Cómo vas a guardar tierra? No lo puedes guardar. Y todo el punto del capitalismo está en acumular tiempo. Pero viene de esa separación que está muy centrada en el pensamiento moderno, en el pensamiento de la física moderna, ¿sí? De habernos separado, ¿sí? Que es un pensamiento que viene de Descartes, de un lado, y de Newton, del otro. Ahí sí se pusieron de acuerdo los franceses y los ingleses, con diferentes puntos de vista, pero se pusieron de acuerdo en que iban a bifurcarlos, a separarlos. Hay una relación muy grande entre física y economía. Fíjense cómo las dos están locas por la medida, por mensurar el mundo. ¿Sí? Como yo, hay varios ensayos, también decía ayer, que señalan esa relación, por ejemplo, entre Newton y Adam Smith, ¿sí? Entre el físico por excelencia, que hace los principios matemáticos de la filosofía natural, que es el libro por excelencia de Newton, en donde ya está el matemáticos. Si no es matemáticos, no es verdadero. Cada vez que me dicen, comprueba algo, me piden o una estadística o una prueba cuantificable. Comprobar es cuantificar el mundo. ¿Por qué cuantificar? Estamos obsesionados con cuantificar el mundo porque creemos que el tiempo en sí mismo existe, como si existieran los números en sí mismos y los números no fueran abstracciones. ¿Sí? Los números no existen en sí mismos. ¿Sí? Ese es el punto. Si tú crees que los números existen en sí mismos, te vuelves loco. ¿Sí? Yo decía ayer, pero es un ejemplo un poco que yo todavía no comprendo, pero los números no existen. Yo tengo dos dedos aquí, pero esa no es una propiedad de los dedos porque ya tengo tres. ¿Sí? Vuelven a ser dos, vuelven a ser tres. Es decir, los números no están en mis dos dedos. No están en mis dos dedos, me sirven para cuantificar los dedos, pero cuando yo creo que el dos existe en el mismo, está. O sea, me separo del mundo, me separo de los dedos y voy a buscar lo abstracto. Y cuando comienzo a buscar lo abstracto, me pierdo. Entonces, todo esto va... Esto tiene muchas connotaciones éticas y políticas, ¿no? Políticas en cuanto al capitalismo, éticas en cuanto a que si no existe bifurcación entre tiempo y espacio, es una delicia lo que sientes, porque no podrías estar en otro lugar en el mismo momento. Entonces no tienes nada que arrepentirte. No puedes. Si el tiempo es espacio, hay que estar aquí y ahora y se acabó. ¿Sí? Acuérdense que siempre estas divagaciones llevan a cuestiones. La física va a llevarte a la metafísica. ¿Sí? La economía va a llevarte a la política. ¿Sí? Vas a volver a problemas éticos. Entonces, bueno, este punto, separación entre tiempo y espacio, nos ha llevado para mí a la catástrofe y yo llevo pensando en esto mucho. Para mí el mundo es finito. Yo insisto, yo quiero hacer una teoría sobre el carácter finito del universo. ¿Sí? Y sí, o sea, es dado por hecho que el universo es infinito. Kepler luchó durante toda su vida para que el universo no fuera infinito, pero ganó Newton. Y ese universo infinito nos hace pensar que podemos destruir la Tierra infinitamente. Y ya estamos llegando al punto del colapso. Ahora, mi amor por la filosofía natural, ¿sí? La filosofía natural sería Galileo, Kepler, llegaría hasta Newton, ¿sí? Sería esa posibilidad de ver el mundo y del mundo concreto, de la observación, irse a lo abstracto. Sería ir de lo particular a lo general. Sería como hace Galileo siempre, contando la ley de la gravedad, que es la primera que cuantifica. Acuérdense que es 9,8 segundos. No, la aceleración es 9,8 segundos por minuto, ¿sí? De la caída de los cuerpos. Va acelerando siempre de una forma uniforme cuando cae. Acuérdense que Galileo no tenía metros y el segundo de él debía ser una medida absolutamente... Yo no me imagino, o sea, ese tipo intentando mensurar eso. Yo digo, ¿con qué lo mensuras? ¿Con una clepsidra? Con una clepsidra te vuelves loco. Imagínate una clepsidra que te dé un segundo. ¿Sí? Lo que le sirve a Galileo es que él es músico. Y acuérdense que la música es tiempo y es matemática. ¿Sí? Lo que tú tienes de reloj es la música. Y él mensura esto a través de su laúd, tocando. Va tirando las bolitas por una, porque si las tiras así nunca vas a poder contarlo. Las tira por un rodadero y con la música va viendo que tienen una aceleración regular. Esto de Galileo me encanta porque es aprender del mundo, es ver lo particular, irse de la bolita rodando a una ley general, pero no es irse de la ley general a lo particular, que es lo que después va a hacer Hegel. Irse de la ley general a lo particular y ahí sí se vuelve más loco aún. ¿Sí? O sea, no voy a hablar más mal de Hegel porque ya he hablado muy mal de él y ya no voy a hacerlo, no voy a caer en eso nuevamente. El punto es que ese amor por la filosofía natural que tengo, que es conocer a partir de la experiencia, lo encuentro ahora solo en el arte, ¿sí? Yo creo que los científicos y la ciencia, la medida, la ansia desmedida por medirlo todo, ¿sí? Porque todo tiene que ser medido en nuestro mundo, se ha vuelto una religión, ¿sí? Es omnipresente y es incuestionable, no lo puedes cuestionar, ¿sí? Yo me acuerdo, un estudio de un biólogo presentado consistía en hacer todo un estudio para ver si los niños dormían mejor con la luz apagada o con la luz prendida. O sea, yo creo que yo lo puedo saber sin necesidad de coger a 2000 niños y medirlo. O sea, y medir cómo ellos duermen. ¿Sí? Pero si no lo haces en biología, si no haces una medida, si no haces una estadística, no te sirve, no va a ser una verdad comprobada. Fíjense que comprobar en nuestros días es medir, ¿sí? Y el problema es que muchas veces mides lo que ya tienes en la cabeza, ¿sí? El punto es este: la ciencia en nuestros días ha tomado el lugar de la religión, que la religión tenía en el siglo XVII, y el artista ha tomado el papel del filósofo natural, ¿sí? De conocer a partir de lo particular. Sí, a partir de la experiencia. Entonces, digamos que este libro sobre María Elvira me ha dado la posibilidad de cruzar esas dos pasiones. Pasión por la filosofía natural y pasión por el arte, que es una sola pasión. ¿Cómo se conoce el mundo? ¿Cómo es la rotación del planeta? ¿Qué es un día? ¿Qué es una hora? ¿Qué es un kilogramo? Ir a esas preguntas, ¿sí? La obra de María Elvira está muy centrada, según lo veo yo, hemos hablado, muy interesante, que yo veo una línea en toda la obra de ella, ¿sí? Y María Elvira no hace una obra que coincida con otra, ¿sí? Es decir, yo veo esa línea y no sé si exista, ¿sí? Pero la línea para mí sería el tiempo, el transcurso del tiempo, el fluir de ese tiempo y hacer ese tiempo visible, hacer ese tiempo objeto. Por eso va a utilizar materiales imposibles, difíciles, que son la arena que se te va de las manos. La arena siempre va a ser el tiempo, va a ser la clepsidra, que va a usar agua, que es insoportable trabajar con agua. Ustedes son artistas, trabajar, no sé si ustedes son artistas, pero más o menos sospecho que algunos son artistas, pero trabajar con agua, ustedes saben cómo es de difícil, ¿sí? Y siempre va a trabajar con este correr del tiempo. Entonces, digamos que ahí sería, digamos que la misma preocupación que veo en Galileo, lo veo en María Elvira, ¿sí? Y ahí se cruzan mis pasiones absolutas, que sería mi pasión absoluta, que es una, que es cómo conocer el mundo desde lo concreto hasta lo abstracto. El libro es un libro de cuentos, ¿no? Es muchas anécdotas todo el tiempo, y serían los capítulos cada uno sobre una obra particular, ¿sí? Sobre ese correr del tiempo está en memoria, y ahora vamos a tener como un diálogo sobre esas obras que captan ese transcurrir, ¿sí? Que serían como In Memoriam, Precipitación de Arenas, y la última, que es lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, que ahí se junta economía, política, tiempo, cósmico, ¿no? Entonces, vamos, cedo la palabra. Yo pienso que lo más legítimo aquí sería contarles un poquito cuáles son esas obras, porque no tendría por qué conocer cuáles son ellas. Entonces, de pronto, si empezamos por la del hielo, yo les digo que en la página número 43 está la imagen de la columna de hielo. Y yo, a mí me gustaría contarles un poco como la historia de este proceso, porque y realmente lo que constituyó hacer este trabajo. Les cuento primero lo que es este trabajo. Este trabajo realmente salió de un sueño que yo tuve un día. Y les voy a contar un poquito. ¿No oye? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora, les voy a contar un poquito cómo era el sueño. En el sueño yo tenía como una misión, y mi misión era, yo estaba en un tanque gigantesco de agua, y en ese tanque habían unos cilindros de hielo, ¿sí? Unos bloques de hielo, y mi misión durante el sueño era una misión que era dificilísima de hacer en el sueño, tratar de que en ninguna parte estos bloques de hielo se fueran a pegar. Entonces yo me la pasaba, ¿no?, batiendo este caldo de agua y hielo, y era difícil, y era dispendioso, y era costoso, hasta que de pronto, en un momento yo me doy cuenta que, pero eso es como un absurdo, que yo nunca voy a lograr separar el hielo del agua, porque realmente el hielo y el agua, pues, son una misma cosa, y están en distinto estado de la materia, ¿cierto? Y apenas yo me desperté de ese sueño, yo comprendí que yo tenía que hacer un trabajo teniendo en cuenta eso. Y entonces, a mí se me ocurrió hacer una columna de hielo, una columna dórica, ¿sí? Una columna dórica que tiene una serie de parámetros geométricos y tiene una serie de medidas, y yo pensé muy alegremente que, pues, muy sencillo, me consigo un gran bloque de hielo, lo llevo a tallar donde los talladores de hielo, ¿no?, que yo figuraba eran unos maestros de la geometría, y fácil, la meto entre un cubo de agua, pues, mejor dicho, imposible más fácil. Mira la página 59. Bueno, realmente el asunto fue que yo ensayé a hacerlo. Realmente traté de llevar un bloque de hielo, porque después, claro, obviamente empiezan a generarse todos los problemas y la casuística que ustedes bien conocen por ser artistas, que quiere decir sacar un proyecto adelante. ¿Dónde va a sacar uno un bloque de hielo que mida más o menos un 80 de alto? Porque yo quería que la columna midiera un poquito más que yo, más o menos como yo, un poquito más que yo. No hay un bloque de hielo de esto. Entonces me di cuenta poco a poco, no hay ningún maestro tallador de hielo que sea capaz de hacer una columna dórica que le quede la circunferencia perfecta, que le quede el capitel como es, obviamente no, ellos hacen cisnes, ellos hacen números, pero no hacen columnas dóricas. Entonces, claro, me di cuenta que yo necesitaba hacer un molde, ¿no? Porque, paréntesis, les digo, yo realmente pienso que a veces uno con los proyectos, o por lo menos en mi caso, a veces yo los veo hechos al final, mejor dicho, desde el principio veo al final cómo es el trabajo, y a mí lo que me corresponde es casi como quedar reclutada por esa imagen, asistiéndole, sirviéndole, corriendo detrás de ella y haciendo todo lo posible según mis posibilidades para que esta imagen llegue a materializarse. Entonces, bueno, me di cuenta que necesitaba un molde. Entonces empecé a hacer moldes, cosa que tampoco yo había hecho nunca, y empecé por hacer unos moldes de resina sintética, ¿no? Entonces, y me di cuenta que eso tampoco podía refrigerarlo en cualquier nevera, porque obviamente tampoco hay neveras de ese tamaño, y que a mí me convenía tener una sola columna, no una serie de bloques que se juntaran. Y me fui con mi columna dórica hecha de resina sintética y la metí pues entre una nevera industrial, muy contenta, esperando, casi comiéndome las uñas al día siguiente, donde yo iba a salir, ¿no?, la maravillosa columna de allí. Y lo que encontré era que el molde de resina se había estallado por la noche. Entonces, imposible, ¿cómo se va a dar? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Eso debe ser que yo tengo algún enemigo escondido en esta fábrica de hielos? Esto no puede ser. Mandé a hacer otro, eso no tenía solución, o sea, mandé a hacer otro y llevé otro y prácticamente lo metí por la mañana y me estuve casi todo el tiempo vigilándolo. Claro, eso para fraguarse demora muchísimo más tiempo, otra vez se rompió. Hasta que entendí, porque eso era falta de conocimiento del hielo, ¿sí? El hielo, cuando se condensa, se expande, crece. Y si uno no le deja un espacio para que crezca, pues se totea cualquier recipiente que lo contenga. Ustedes se habrán dado cuenta que en las cubetas siempre tienen el hielo no es plano arriba, el hielo es como, tiene como una curvatura, y esa es la expansión del agua. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía que hacer era un molde de hierro, y eso era como un sarcófago egipcio, tal cual, o sea, estaba compuesto por dos pedazos, atornillados con unas 20 tuercas así de largas, bueno, y yo ya sentía pues que eso era imposible, mejor dicho, que eso era invencible, ¿no? Y de todas maneras el hielo pues trataba de salir, se le dejó un pedazo, digamos el tope del molde se dejó libre para que el hielo pudiera crecer, y ahí empezó más o menos a funcionar la cosa. Pero después, es que uno cuando trabaja con la naturaleza le toca volverse muy humilde, porque uno está en manos de ella. Entonces también me di cuenta de lo siguiente: cuando el hielo se congela de afuera para adentro, ¿cierto? Entonces se va congelando la columna, pero queda un corazón de hielo en la mitad de la columna. Entonces, cuando ese corazón de hielo quiere crecer, no tiene para dónde crecer. Entonces a veces yo abría mi sarcófago y me encontraba toda la columna pulverizada, de hielo pulverizada. Bueno, entonces, mejor dicho, fue un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. Yo finalmente logré hacer la columna de hielo, ¿sí? Súper linda. Esa columna de hielo debería... Lo que yo quería era que se fundiera en un contenedor que estuviera lleno de agua, porque yo no quería poner la columna sobre un pedestal y que se fundiera al aire, porque eso me parecía que no era la naturaleza del sueño que yo había tenido. Y lo que yo quería era que fuera la naturaleza del sueño que yo había tenido. Entonces, bueno, un cuento, porque digamos, el hielo tiene muchas propiedades también que son un poco antagónicas. El hielo es muy pesado, la columna pesaba 300 kilos. Nosotros teníamos que desmontar la columna, alzarla como un bebé, introducirla en la urna, que se acostaba así, entraba, y después llenar la urna de agua. Y me di cuenta también de otra cosa, pues cuando uno lo ha visto, cuando uno toma cualquier bebida que tiene hielo, el hielo siempre flota, ¿no? ¿Y qué tal una cosa de 1,80 saliéndose así ¿sí?, de un contenedor pesadísimo? Entonces me di cuenta que yo tenía que atravesar esa columna con un hilo de nylon que la sostenía abajo. Todo esto para, yo así lo cuento en 10 minutos, pero yo duré como 2 años haciendo experimentos con esa columna. Finalmente eso se logró, y yo pienso que la imagen era muy sobrecogedora, porque resulta que yo no había tenido en cuenta, y esta vez sí a mi favor, que el hielo es blanco, y el hielo es blanco porque está lleno de pequeñas partículas de aire que quedaron cuando el hielo se cuajó. Entonces, este ser, porque era como un ser vivo muy extraño, que está aquí metido, en la, todo el tiempo generaba como una efervescencia a medida que se diluía, y porque iba liberándose las partículas de agua que subían hasta la superficie, y es una obra realmente que tiene como el contrasentido de que hay una gran cantidad de trabajo detrás para llegar a hacer una imagen que realmente solamente duraba 20 horas, porque esa columna duraba 20 horas para disolverse y volvía a quedar el tanquecito este, la urna llena de agua, y ahí se acababa el proceso. Entonces, claro, estaba uno haciendo un trabajo que, digamos, casi que desapareciendo se presenta, ¿sí? Es la desaparición que está como contemplada dentro de su propia estructura, y pues eso tenía bastante, bastante camello. Esa obra la repetí una sola vez, pero se sentía como el tiempo, como lo que yo quería era que la gente pudiera ver un cuerpo que se diluye en su propia sustancia. Yo me di por satisfecha, y de eso no hay sino unas foticos. Cuando se terminaba las 20 horas, yo esperaba un tiempo más, iba y sacaba otra columna de hielo y volvía y cargaba esta urna para que repetirse el ciclo, ¿sí? Durante esa exposición se repitió 4 veces ese ciclo. El hielo es una cosa increíble, el hielo es muy pesado. El hielo es, uno pensaría que entonces por ser muy pesado va a ser muy resistente, y todo lo contrario. Uno le daba un pequeño mal golpe a esta columna y quedaba otra vez pulverizada, como ya les he contado que pasaba a veces cuando se abría la urna, es el sarcófago de hielo. Entonces un poco una obra que tenía que ver tal vez como con el presente que se consume. Yo pensaría un poco eso. Y eso sobre todo me decía la gente que iba a verlo, porque yo no estaba pensando en hacer obras sobre el presente que se consume, yo no estaba pensando en eso. Yo estaba pensando en el cuerpo que se diluye en su propia sustancia. Yo voy a hablar aquí de las tres obras que Julia escogió, de las cuatro, para tematizar su asunto del tiempo. Y para mí es chévere hablar de una obra que yo hice aquí en Cali, y yo no sé si alguno de ustedes de pronto la vio, pero eso se hizo para el Salón Nacional que se hizo aquí en Cali, y eso fue en el 2008, ¿no, Sally? En el 2008, sí. Y es otra cosa completamente diferente, porque pues la verdad que nunca he tratado de tener una coherencia entre una obra y otra. Después es Julia Buenaventura la que de pronto encuentra un hilo conductor entre estas obras tan disímiles, porque sí lo son mucho. Y es que a nosotros nos invitaron a los artistas a venir a Cali. 48. Ah, sí, 48. 48, 48. 48. A un colegio. 49. Yo pienso que de pronto todos ustedes conocen el Colegio de la Sagrada Familia de Cali, ¿cierto? Bueno, increíble, un colegio de monjas. Gigantesco, súper bien conservado, lindísimo, completamente vacío, sin niñas. Yo estudié en un colegio de monjas cuando era chiquita, entonces yo lo primero que quise fue hacer una obra en la clausura, porque obviamente ese era el sitio que era prohibido para las alumnas entrar, pero no me fue permitido eso. Y finalmente me dejaron en la sala de espera del Colegio de la Sagrada Familia. La sala de espera, pues que era como un pequeño lugar que quedaba a la pura entrada del colegio, y era como donde las monjas sentaban a los padres de familia, me imagino, darles quejas sobre las distintas alumnas. Y yo empecé a visitar este colegio, y siempre me ha parecido que, digamos, cuando a los artistas nos invitan a distintos espacios, todos ellos muy interesantes, de pronto como la estación de tren de La Sabana en Bogotá, o como ese mismo colegio, La Sagrada Familia, digamos, el espacio termina perdiendo mucho protagonismo y se vuelve como un soporte para la exhibición y el público y todo, y termina por no ser visto. Y yo lo que quería era que fuera visto el espacio y como su naturaleza, como absolutamente quieta y como silenciosa. Y entonces se me ocurrió que yo tenía que introducir dentro del colegio un elemento que estuviera en movimiento constante como para generar una fricción con la quietud del colegio. Y ahí está la pregunta, y entonces, ¿cuál elemento? ¿Cuál elemento? Yo sí venía cuando era chiquita al Valle del Cauca, y yo conocía el río Cauca, era pues como el mejor de los recuerdos de mi infancia. Y entonces yo dije, bueno, hay que ver entonces cómo se puede meter el río Cauca al colegio. Pero yo no quería hacer un video y proyectar el río Cauca en el colegio, porque pues no ha sido mi lenguaje un poco eso. Y entonces se me ocurrió que lo que yo podía hacer era introducir una línea de arena que cayera durante toda la exposición y que fuera arena del río Cauca, y que fuera cayendo en este pequeño cuartico que era la sala de espera del colegio, y fuera lentamente acumulándose sobre algunos muebles que alcancé a recoger y que eran propios de ese espacio. Había un escritorio y unas tres sillas, y así fue. Pues se perforó la placa del techo con un huequito que medía media pulgada, y por esa media pulgada se hicieron circular 7 toneladas de arena del río Cauca. Entonces aquí viene la otra, porque yo no sé por qué Julia escogió esas 3 obras, serán sobre el tiempo, pero tienen una finalización muy sutil, pero detrás de toda esa sutileza hay un tremendo trabajo pesado. Y yo no sé si alguno de ustedes, o sea, cuando nosotros llegamos aquí a Cali, en Cali hacía invierno, ¿no? Entonces facilísimo, ¿no? Sacar la arena del río Cauca, la saco una draga, yo compré 3 volquetadas de arena del río Cauca, 7 toneladas, ¿sí? Sé que la arena, yo no me había dado cuenta por falta de conocimiento, que si la arena no está completamente seca, la arena no corre. Claro, se tranca, y en un orificio de media pulgada muy rápidamente se tranca. Entonces tuvimos que hacer una especie de hazaña laboral muy extraña y paradójica, extrañísima, que fue secar a mano 7 toneladas de arena. Y digo yo a mano porque no había sol en Cali, pero ni una gota, y además uno donde esparce 7 toneladas de arena, ¿sí? Entonces así fue, con unos reverberos que nos compramos aquí en el mercado de Cali, lo compré ni siquiera muchos, 8 reverberos y unos pedazos de lata, así a mano se secaron 7 toneladas de arena. Después de secarse, esto poco a poco, esto no fue de una porque hubiera durado un año primero secándola. Después de secarla, tocaba cernirla. Después de cernirla, entalegarla y después subirla, pero no las 7 toneladas, porque si uno sube 7 toneladas, digamos, al piso de arriba de cualquier edificación, pues se le quiebra el techo y se le rompe y se le daña todo. Entonces era como una labor pesadísima de trabajo humano tremenda para que esta elegante liniecita bajara, ¿no? Como, sí, durante lo que yo quería que fuera durante toda la exposición. La exposición duró mucho, mucho. Y bueno, se fue acumulando realmente la... Yo hoy día fue... Yo considero que esa arena que yo tengo conmigo, porque fue tanto el aprecio que llegué a tener por ella, que yo la mandé, llevo a traer de Cali para mí y la guardo entalegada en algún lado, porque creo que de alguna manera la voy a usar, porque considero que además de que es perfecta porque está completamente cernida, ya se fue colada, etcétera, etcétera, yo considero que es una condensación del trabajo humano, además de una condensación de la historia y de la geografía, porque yo les cuento que en las arenas del río Cauca son muchas las cosas que se acumulan, y ustedes sabrán, ¿sí? O sea, es un poco casi una muestra de tejido que uno tiene, y en esas arenas del río Cauca salen huesos. Ustedes saben cuántas cosas transporta el río Cauca a lo largo de su curso que atraviesa toda Colombia, pero por lo menos entre mis toneladas del río Cauca salieron cosas paleolíticas, o sea, como decir, dientes de yo no sé qué animal cavernario, salieron cosas precolombinas, Entonces realmente es una muestra como de que resume como muchas cosas históricas hasta llegar a hoy. Y además también considero que en esa arena está condensado demasiado trabajo humano, que fue todo el trabajo de sacarla, secarla, cernirla y después precipitarla. Entonces la atesoro, y esa es la precipitación de arenas del río Cauca. Lo que nosotros durábamos cocinando un día de arena se iba por ese huequito en una hora. Así que hagan ustedes el cálculo, como dice Francis Alice, y cuando hablando del subdesarrollo, máximo esfuerzo, mínimo resultado. Entonces, esa es un poco la obra Precipitación de Arenas del Río Cauca, que yo aprecio mucho. Y a mí me encantaba que llegaran los colegios de Cali los niños a hablar de ese trabajo, porque era fantástico las cosas que decían. Ellos decían que, yo me acuerdo sobre todo de unos alumnos como de quinto de bachillerato o algo así, que llegaron un día y decía que ese trabajo les daba como cosa en la boca del estómago, de pensar que el tiempo, todo el tiempo estaba pasando y que ellos no podían reaccionar lo suficientemente rápido y que todo el tiempo sentían que se estaban quedando atrás, como ese cuarto. Eso por ahí lo tengo apuntado. Entonces me gustaría saber si sobre este trabajo tienen alguna pregunta o alguna curiosidad que yo les pudiera... Sí, porque a mí me encanta que me hagan preguntas. ¿Alguna pregunta? La segunda pregunta. Sí. En estos días retomaba el trabajo del japonés que estudió el tema del agua. Sí. La sensibilidad del agua. Sí. La profundidad que hay en el, y el contenido del agua nos puede hablar. Evidentemente él descubre que el agua tiene sensaciones, como que siente, y se le contamina. Su estructura molecular cambia y se distorsiona. Si se le coloca música, ella maneja otro comportamiento. Sí. Y él descubrió, haciendo muchos estudios sobre el agua, que el agua tiene como un sentido propio, sí, como un sentimiento, digamos. Pero además el agua es la vida. Entonces nosotros somos agua. Sí. El planeta es agua, no es tierra, es agua. Por eso el agua tiene un poder que no hemos profundizado en él. Pero tú hablabas del hielo y no es el hielo, es el agua. Entonces lo que digo es que su investigación me dice que, pues, con lo que sea uno más, ¿no? Con lo regular, con los filósofos o con ustedes, uno cada vez que trata de entender, pues se confunde más. Pero sí es interesante juntar los dos pensamientos, los dos ejercicios que usted ha hecho con el agua, en función de lo que dice el japonés, ¿cierto? El maestro. Lo que es el agua en sí y el valor que tiene y los sentimientos que tiene, porque es la vida, además. Entonces ahí me parece que usted ha explorado un tema muy profundo. Lo mismo que cuando habla de la arena usted habla del trabajo tan tenaz que tiene, pero yo conozco el trabajo de la arena del Cauca y había que sumar ese que usted dice, complejidad de trabajo, al trabajo que hay en esa arena y por la comunidad que allí vive y sobrevive con ella. Entonces eso, la complejidad de esa arena y esa historia y esa memoria que tiene es inmensa. En cada lugar y en los ríos está la historia de la humanidad. Sí. Las ciudades crecieron y nacieron, sí, al lado del agua, del río. Sí. Y sigue siendo el agua la que define, y la ciudad no lo entiende. En el discurso de la ciudad se habla de los problemas de la ciudad, son movilidad, son seguridad, son un montón de cosas, pero nadie dice que es el agua. Y estamos en un proceso de quedarnos sin agua. Y cuando se quede 3-4 días la ciudad sin agua, se va a paralizar. Lo que no ocurriría si se paran los carros o la seguridad incluso aumenta o disminuye. El agua para la ciudad, la bloquea, destruye todo si sobre eso no precisamos el esfuerzo. La crisis del agua hoy en el mundo y en nuestras ciudades es una realidad y no la queremos ver. Entonces, su trabajo puede entrar en ese juego y crecer, es filosofar, es botar corriente, pero de la fina, de la bonita. El problema es que uno se enreda más y se confunde más. No había nada allí que comprender. Era sencillamente como someterse al mirar, era tener la experiencia. Y me decían, pero usted, su semejante camello, semejante cantidad de cosas que ha hecho para una cuestión que van a ver unos pocos y que se va a diluir solamente en 20 horas, pues sí, para los que la vieron, ¿cierto? Se hace para los que la vieron y para ustedes que la están escuchando hablar de ella. Y de todas maneras, pues en las fotografías, en la imagen, la obra siempre sigue viviendo. Una pregunta, ¿cómo sientes esa relación tiempo-espacio que expresó Julio y cómo lo expresas artísticamente? Bueno, yo creo que sí, Julita, habla tú de eso. ¿Yo? Sí. Es que... sí. No, es bien interesante. Lo maravilloso de María Elvira es que no va de tiempo-espacio a la obra, sino que la obra produce esos problemas de tiempo-espacio. Sí, como de este sueño que tiene de que hielo se quede separado, de separar el hielo. ¿Es un resultado de su trabajo? Es un resultado. O sea, es como la obra en concreto da para todas estas exploraciones de tiempo-espacio, pero sería justamente una obra antihegeliana. No va de la idea al objeto, el objeto te lleva de la idea. Y ese es el trabajo del artista y también del filósofo natural, debería ser, ¿no? Hay una cosa que yo quiero decir, pero muy rápida, yo vi un documental muy interesante con eso también del agua, que era que el agua no se produce. La idea del documental era el ciclo del agua y todo eso, pero una cosa que se me quedó en la cabeza era que el agua no se produce. El agua existe, va de un lado a otro, pero eso no se produce. ¿Qué? Se mueve, no se produce, es la misma agua. O sea, esta agua es la misma de hace millones de años, es la misma, y eso me dejó muy impactada porque yo fui a una reserva natural en Brasil. En Brasil se acabó el agua, la ciudad más grande de Brasil no tiene agua, ¿no? En Brasil, bueno, pero fui a una reserva natural y decía, esta es una fábrica de agua, respétala. Y yo decía, no es una fábrica de agua, la fábrica son los que destruyen el agua, porque fabrican, ¿no? O sea, esa no es la idea, ¿sí? Y el agua en el agua de María Elvira, de la columna, es el agua en el agua, es el agua volviéndose agua, es el tiempo. Me da mucha esa sensación del agua, es que no sé cómo decirlo, el agua es el agua. No. Lo peor es que se puede acabar. Ahora, el agua que falta en Sao Paulo, ¿vieron que llovió en el Sahara? Sí. Es notorio porque cuando llovía en el Sahara yo dije, llovió en el Sahara. Pero no, o sea, dije no jajaja, sino como llovió en el Sahara. Pero nunca percibí que la lluvia en el Sahara se había acabado el agua. Mi agua. O sea, yo ya no tengo agua en Sao Paulo, ya no hay agua. Son 4 días de racionamiento. Y ahorita fui al Tayrona y es un peladero. El Tayrona, yo no puedo, o sea, pero claro, fue la tormenta, o sea, la tormenta del Sahara se llevó, no es solo la tormenta en el Sahara, pero es notorio lo que está sucediendo. Bueno, les cuento un poquito el otro proyecto del que también, con el que Julia empieza este libro. Este es un proyecto completamente diferente. Este proyecto se llama de lo que es realmente la creación de un pequeño museito y se llama de lo que es el pequeño museo del aerolito de Santa Rosa de Viterbo. Ustedes quizás no sepan, no sé si no saben, pero la pieza número 1 de los museos de Colombia, la primera pieza del patrimonio museal, es un aerolito que cayó en Santa Rosa de Viterbo en 1810. El aerolito es tan increíble que él cayó el Viernes Santo de 1810. Imagínense eso. El mismo año de la independencia, el Viernes Santo, pues todo un fenómeno en un pueblo de Boyacá, semejantes comunidades tan religiosas de esos tiempos. Yo no sé cómo habrá sido visto esto, pero bueno, el aerolito cayó. El pueblo descubrió una niña se lo llevaron entre todos para el pueblo, porque es una era, era grande, y no sabiendo bien como qué hacer con él, ni tampoco bien qué era, terminó después de unos años en la herrería del pueblo sirviendo como yunque, hasta que en 1823 pasaron unos naturalistas que iban recorriendo el territorio como una especie de expedición botánica, pero expedición en busca de minerales, a ver cuál era la riqueza que había en Colombia a nivel de minerales. Esos eran los discípulos de Humboldt, eran unos tipos pilísimos, se llamaban Musambó y Rivero, y ellos encuentran la aerolito en la ferrería del pueblo y se ponen felices, ¿sí? Porque en esa época los aerolitos acababan de ser reconocidos por la ciencia no quería aceptar a los aerolitos, ¿no? A la ciencia le parecía como de quinta pensar que piedras cayeran del cielo. Entonces, no, se resistió casi hasta 1800, ¿hasta cuándo? Hasta pocos años antes, hasta 1800 tanto, cuando cayó una lluvia de meteoritos en Europa, cerca de una ciudad, creo que cerca de París, cayó una lluvia de meteoritos y tuvieron que aceptarlo. Porque si el sistema es newtoniano, tú dices, nosotros somos inmundos, inmundis, no en el mundo, pero allá arriba es perfecto. Entonces tú no aceptas que haya piedras que no tienen ningún plan, sino que van por ahí y de repente se estrella contra tu planeta. Ni tampoco aceptas que la luna tenga cráteres. Galileo nunca lo aceptó. Sí, inventó el telescopio para ver los cráteres que justamente no aceptaba. Sí, es obvio con un, o sea, no es obvio con un telescopio, es obvio con el ojito que la luna tiene cráteres. Sí, él insistía en que eran nubes, porque si no, la luna sería tan inmunda como la Tierra. Bueno, cuando la ciencia acepta a los aerolitos se ponen de supermoda. Y es, mejor dicho, el talismán de cualquier museo de historia natural es conseguirse un pedazo de aerolito a como de lugar. Y si los aerolitos son muy raros en este mundo, pues eran muchísimo más raros. Digamos, en el siglo pasado, por lo menos ahora uno dice, se sabe por los telescopios y los observadores celestiales y todo eso, que vienen lluvias de meteoros y entonces salen a tratar de agarrar alguno que otro que se puede, ¿cierto? Pero en el pasado era muy difícil hacerse un meteorito. Bueno, cuando que los expedicionistas le mandaron a Humboldt, dice, en Colombia, en un pueblo que se llama Santa Rosa de Viterbo, hay un gran meteoro. Sí, pesa no sé cuánto, mide no sé cuánto, y como ya los habían aceptado después de un tiempo la ciencia, llegó a Colombia en 1906 un personaje que puede ser descrito como un cazador de meteoritos. Él era tal cual un cazador de meteoritos, se dedicaba a encontrar, y era además el cazador más importante de meteoritos en el mundo. Se llamaba Henry Howard. Venía de Chicago, de Rochester. Y él, pensando, se va, llega de 70 años, era todo un aventurero. O sea, un cazador de meteoritos es una combinación como entre una especie de profesor de historia natural que hace tiempos como que dejó la ciencia y se dedicó más bien al comercio, y una especie de aventurero extremo, porque si uno piensa que este señor a los 70 años se viene para Colombia, le toca venirse desde allá, después en el río Magdalena, atravesar en barco y no sé cuántas, llegar hasta Santa Rosa de Viterbo, y llegó a Santa Rosa de Viterbo por el meteorito, y cuando, ¿qué sucede? En vez de encontrarlo en la ferrería del pueblo, lo encuentra en la mitad del pueblo, encima de una columna dórica. ¿Qué página? ¿Página? Pero yo lo veo. 23. Y esta fue la imagen que a mí sí me indicó que yo estaba por buen camino. ¿Sí? Este realmente viene a ser un proyecto casi como detectivesco, porque poco a poco yo me doy cuenta de cuál es la historia de este meteoro. Este señor Ward, cuando ve el aerolito en la mitad del pueblo sobre una columna dórica, se da cuenta que esto es un tesoro para esta gente y se da cuenta que no va a estar tan fácil quedarse con él. Entonces, era muy avispado, ese mismo día va donde el gobernador de la zona y le propone a ese gobernador un canje. Le dice, ese meteorito ahí en la mitad de la plaza frente a la iglesia no se ve bien, yo le propongo a usted un canje, yo le cambio esa piedra por un busto en bronce del general Reyes, que era el presidente de la república. de tiempo. Y que además había nacido en Santa Rosa de Viterbo. Es que son unas coincidencias increíbles. ¿Y ustedes qué piensan que le dijo el gobernador? Que claro, en ese mismo día él logra que la gente de que el Consejo Municipal de Santa Rosa de Viterbo firme un acuerdo. Ellos no querían, el alcalde y ellos no querían, pero este tipo tenía más poder, hizo que firmaran un acuerdo de canje. Yo tengo ese acuerdo. Y esa misma noche, esa misma, o sea, todo lo hizo en un día. Se tumban la columna, se llevan al Arolito, lo sacan del pueblo en una yunta de bueyes y ya. Contan, digamos, porque es muy extraña, digamos, la suerte de este cuerpo celeste. Pasa que un periodista se da cuenta en una estación de tren que ahí hay algo raro, empieza a averiguar y se da cuenta de que los de Santa Rosa están cambiando el meteorito, que era pues el tesoro del pueblo, por un busto en rosa del general Reyes. Y entonces corre a Bogotá, y corre mucho, porque en 1906, pues imagínense lo que era correr, era materialmente casi correr. Antes de, y baile, y le trata de darle anuncio al presidente, y el presidente no tenía ni idea de este cuento, se pone en el boom, ¿no? Porque él sí sabía que eso era el tesoro de su pueblo, y manda rescatar el Arolito, quitárselo al señor Ward y se lo llevan a la comisaría de policía de Bogotá. Para hacerles un poco corto el cuento, ¿cómo? Para hacerles, les cuento que Ward, después de haber recorrido todos esos kilómetros por ese meteoro, pues no se iba a quedar cruzado de brazos. Y él se va donde el embajador gringo y le dice, ayúdeme porque mire lo que me está pasando, yo tengo una cosa completamente legal, yo tengo un acuerdo de un acuerdo de canje con los señores de Santa Rosa. Y para hacerles el cuento corto, el gobierno toma, dura en un consejo de ministros, toma una decisión, y adivinen cuál es la decisión: cortar el Arolito. Cortan el Arolito, le quitan 150 kilos de peso, se lo mandan a una ferrería que hay junto a Bogotá, y en una máquina que se llama un cepillo de puente, dura 14 días ese Arolito siendo cortado, y el señor Ward se lleva muy encantado su pedazo de 150 kilos, además de otros regalitos de meteoros que le dan en el Museo Nacional, y hace pues el negocio más olímpico, porque él termina vendiendo por gramos lo que consiguió por arrobas, más o menos, ¿sí? Entonces, cuando yo me di cuenta de esta historia, yo dije, voy a seguir cada detalle, para hacer como una especie, esto es como una especie de reconstrucción de la escena del crimen, ¿sí? Y a mí me parece que la escena del crimen es el momento en que cortan el Arolito. Entonces yo me conseguí una máquina igual a la que en 1906 cortó el meteorito, mandé a hacer un meteorito de hierro, pero ese sí ya completo, y en mi máquina lo estamos partiendo. Claro que no nos ha ido tan bien, llevamos 96 días cortando el Arolito y no hemos logrado atravesar. ¿Está loca? No, eso son la evidencia, hay que generar la evidencia de todo eso. Yo me fui museo por museo. Cuando Ward llega con el pedazo de Arolito, ¿él qué hace? Lo taja así, en pedacitos, y le vende al Museo de Chicago, no sé cuánto, en no sé cuánto, al Museo de Historia Natural de Nueva York, y así, mejor dicho, él instala 14 pedazos. Y yo pues fui y busqué los pedazos, tengo la forma de esos pedazos y los reproduje en hierro, y sobre esos pedazos de hierro puse pues pequeños pedazos de las cartas del señor Ward y de las autoridades colombianas. Y en el Museo Nacional, donde no nos cuentan nada de esto, porque en el Museo Nacional solamente nos dicen meteorito, viene del Big Bang. Pero, pues todos nosotros también venimos del Big Bang, ¿no? O sea que no es que sea el dato más esclarecedor. Y yo logré finalmente poner mi investigación allá en el Museo Nacional, enfrente del meteorito. Hago como una especie de eclipse, ¿cierto? Julia tiene una cosa ahí muy bonita sobre el eclipse. ¿Cómo es, Julia, lo del eclipse? Para que puedas... No, lo del eclipse. No, pues es bien interesante porque la instalación consiste en el meteorito, que yo nunca me había dado cuenta que estaba cortado. No, yo siempre veía, realmente no me había dado cuenta que era un meteorito, y yo trabajé en el Museo Nacional. O sea, yo veía una piedra gigante en la mitad del museo con un rayo de luz cayéndole y decía, bueno, qué bello, pero ¿por qué esta piedra está aquí? Y no sé por qué, nunca le puse atención. a esa piedra. Y después, cuando veo la obra de María Elvira y ella me cuenta todo esto y también comienzo a mirar más sobre ella, fue muy interesante ver cómo hay dos tipos de cicatrices en la piedra: las cicatrices de toda la erosión cósmica y la cicatriz que está por abajo. Y esa cicatriz del corte está de cabeza al suelo, o sea, está de cara al suelo y no te das cuenta del crimen. O sea, está escondida. El eclipse es la obra de María Elvira, entonces consiste en la copia del meteorito, pero la copia original, antes de que Ward se robara la mitad. Entonces, es una copia del meteorito con la reconstrucción, ¿sí?, de lo otro, con el meteorito abajo, y está haciendo un eclipse, ¿sí?, porque un sistema de claraboyas en el museo manda la luz natural del sol. Entonces es un meteorito sobre otro y es muy bello porque la copia es anterior al original, porque la copia está entera y el original está partido. Hay otro problema temporal y es muy bello cómo lo solucionan en un eclipse, por lo que decía que el eclipse era la interrupción en la monotonía del tiempo. ¿Sí? El eclipse, para lo que te sirve, es para darte cuenta de que el tiempo es una traslación. No tiene nada que ver con la rotación. Entonces, era eso. ¿Sí? Tenemos muy poco tiempo ya. Yo solamente quería decir sobre el meteorito algo que María Elvira ya había señaló ayer, y fue como este meteorito, la partición del meteorito, tiene todo que ver con el canal de Panamá y la ruptura de Panamá. La ruptura es en 1903 y el robo del meteorito es en 1906. ¿Sí? Entonces, esto, ¿dónde está el párrafo? Ah, ¿por qué no les cuentas? ¿Qué? Que Marx dice que Hegel dice que todas las párrafo, cosas en la historia de la pero es que mira, que casa, es en la Sagrada Familia que Marx dice eso. Yo no podía creerlo. Espérense 5 segundos. ¿Ya tú sabes dónde está? Pero tú, ¿cómo sabes? Mira, dice, Marx dice que Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen como si dijéramos dos veces, pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra vez como comedia. Sí, la tragedia es la pérdida de Panamá, ¿no? La comedia es la pérdida de los 150 kilogramos del meteorito. Y una cosa que decía María Elvira fantástica era como el que regaló el meteorito era el ministro plenipotenciario que ayudó a que Ward se llevara el meteorito, era el mismo ministro plenipotenciario que sería diplomático que ayudó a hacer la separación de Panamá. Y lo que María Elvira dice es que era un especialista en cortes. No, en cortes y en exportaciones. ¿Alguna? ¿Qué pregunta? Ándale. ¿No? Pues yo hice todo este proyecto en meteorito porque realmente me gané una beca. Porque eso es un proyecto que salió bastante caro, ¿sí? Pensando que hay que reconstruir la forma de un meteoro que uno no tiene ni idea cómo es, y que la única real manera de saber cómo es ir a buscar los pedazos dispersos de ese cuerpo celeste que están esparcidos por los distintos museos de historia natural de los Estados Unidos y tratar de hacerles una impronta para volverlo así, y a través de eso volver a reconstruir el cuerpo para tenerlo entero. Y también después la cortada, sí. Pero hay algo, es muy interesante como en esas obras, porque como son particulares, no son como que dice Tolstoy, que siempre lo repito, describe tu aldea y describirás el mundo. Cuando uno se pone a describir el mundo, no describe nada. Cuando un escritor comienza a describir el mundo, el libro es aburridísimo, ¿sí? Cuando describe su aldea, su familia, su cosa particular, el libro describe el mundo, inmediatamente ves el mundo. Entonces, estas obras, por ejemplo, la de la arena, tiene el tiempo de la arena, todo ese sedimento, el tiempo de la que guarda la arena. La arena es tiempo, este sólido con comportamiento de líquido, que es la arena, que se te va de las manos como si fuera el tiempo, ¿sí? El tiempo de la arena, el tiempo del trabajo humano, ¿sí? Que es el tiempo, digamos que el tiempo de la arena sería un tiempo histórico milenario, el tiempo del... no sería antropólogo, sería del geólogo, ¿sí? El tiempo del trabajo sería el tiempo que recorre Marx, ¿sí? Y tiene el tiempo del transcurso, que es un tiempo, por ejemplo, que recorre mucho Aristóteles. Para entender el tiempo muchas veces me tuve que ir a Aristóteles, ¿sí? Entonces esos tiempos se juntan en la obra justamente porque es particular. Lo mismo en el meteorito. María Elvira lo describe como una partícula de polvo cósmico. Hablábamos con Breiner que él lo veía justamente como un grano de arena del universo. Y yo pensaba otra vez en el telescopio y el microscopio. ¿Sí? Como ese grano de arena era el meteorito, un grano de arena que pesa 300 kilos cuando está completo. ¿Sí? Pero entonces es el tiempo cósmico, el tiempo del Big Bang, el tiempo histórico, el tiempo del robo, el tiempo del trabajo humano, el tiempo de la minería, de cómo nos están robando, porque es que esa, la historia que está reconstruyendo María Elvira no es la historia del siglo XIX. O sea, ellos se vienen aquí a buscar los minerales, ¿sí? Pero está describiendo lo que está pasando aquí ahora. Entonces, son cómo el arte, yendo justamente a lo particular, consigue hacer este eclipse de tiempos, ¿sí? Porque los tiempos, primero el tiempo es espacio, pero no hay un tiempo cósmico y un tiempo humano. No hay una historia natural y una historia humana. Tampoco hay eso, es un solo tiempo, es una sola agua, ¿sí? Y si lo describes en particular, se te va, se te da el panorama. Entonces, ¿cómo de ahí se puede hablar de miles de caras del tiempo, que es nuevamente un solo tiempo, que es esta masa que ha caído del cielo? Y la historia, el meteorito tiene dos historias, aunque es un solo tiempo. Sí, pero tiene dos historias, la historia cósmica, ¿sí? La historia del Big Bang y los años que lleva en el planeta, que lleva 1810 a 2015, tiene 205 años. Fíjense que tiene 205 años porque tiene 205 vueltas alrededor del Sol. ¿Sí? Él antes no tenía años, él antes, ¿cómo podíamos contar el tiempo de él? Entonces, ¿cómo confluyen todos esos tiempos y tiene la belleza del meteorito, que es la edad de Colombia? O sea, ese meteorito y cómo lo parte. Y tiene cuando Colombia la parte en el pedacito. O sea, el meteorito es una coincidencia astral. Yo creo que es la línea de la mano de nuestro país. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo el artista lo encuentra? Y comienza a reconstruir esa historia, no queriendo contar la historia de Colombia, sino la del meteorito. Porque si se mete a contar la historia de Colombia, se vuelve aburridísimo. Bueno, listo, entonces ya no abro más preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, muchas gracias por haber venido y estamos felices de tenerlos a ustedes. Gracias a mi gran amigo.